consumir alimentos o bebidas en las dependencias del museo. Las fotografías solo podrán tomarse sin flash. Por su seguridad, evite obstruir las vías de tránsito. En caso de emergencia, le invitamos a seguir las siguientes recomendaciones. Ante todo, recuerde mantener la calma y siga las instrucciones del personal del museo. En caso de tener que evacuar el recinto, una vez activada la alarma, no corra. Recuerde auxiliar a niños, embarazadas, personas en situación de discapacidad y de la tercera edad. No utilice los ascensores. Camine hacia las salidas de emergencia y diríjase a la zona de seguridad señalada en el exterior. Respete las señales de evacuación. El Museo Violeta Parra agradece su asistencia y colaboración. la rama que nace del canto humano, que es la improvisación, la paja. ¿Entiendes? Vamos a estar una hora con ustedes. Entonces, queremos en pocas palabras explicar lo que es un poco el canto a lo divino. ¿Puede hacer usted en breves palabras una cosa? Bueno, el canto a lo divino es una manifestación religiosa que llega con los sacerdotes jesuitas a comienzo del año 1600 a nuestro Chile, y fue la forma de que ocuparon los sacerdotes jesuitas para evangelizar Chile en aquel entonces, fue el verso a lo divino. Díganme ustedes por qué razón. Porque si ustedes asisten de los católicos a una misa y pasan el rato, el tiempo que dura la misa, y ustedes salen al lado afuera de la iglesia o de la capilla o del templo, y no se acuerdan nada de nada de lo que dijo el cura en el sermón que explicó sobre la misa. Y realmente, ¿por qué? Porque lo ha hecho en prosa, ¿me entiende? Y en verso, rimando, como es la décima, la cuartilla, es más difícil para que estas cosas se olviden, porque ella puede dar la forma de la décima, en una décima, puede hablar de la décima, la compostura, cómo se hace una décima. Sí, bueno, la décima espinela, ¿no? Es el centro de lo que es el canto, de la estructura, y es una estrofa de 10 líneas octosilábicas cada una, con rimas consonantes y que tiene un orden obligatorio en las que tienen que rimar. Y ese es el primer verso, es rimado con 4 y 5 a la vez. El 2 rima con el 3, pero bien organizado. Y cuando el 6 ha llegado, con 7 y 10 se sujeta. El octavo se repleta rimando con el noveno, así cuadra un poeta bueno una décima completa. Es muy fácil. Y la alegría de poder trabajar con gente interesada en el tema. A partir del año 2000, que nosotros con mi papá, yo digo mi papá con un lenguaje que no todos conocen, y no mi papá, hemos trabajado entregando este conocimiento a las nuevas generaciones, de todas las edades, y hemos tenido un resultado exitoso, sin darnos cuenta, donde tenemos gente que ya están ellos haciendo talleres relacionados al canto a los poetas, donde los niños se sensibilizan y pueden comprender y lograr aprender y enamorarse de lo que es una tradición tan auténtica que en nuestro Chile está muy arraigada. Como vamos a empezar con canto a lo divino y la fecha lo amerita, Emma les puede interpretar un verso por la pasión de Cristo, para que lo escuchen. Pero este verso tiene una siguiente particularidad. Fue hecho con niños de cuarto, quinto y sexto de la Escuela San Vicente de Cucalán de la Comuna de Navidad, en un taller realizado aproximadamente entre el 2010 y el 2011, no me acuerdo exactamente. Entonces fue hecho una décima semanal con este tipo de niños, cuarto, quinto y sexto. La Comuna de Navidad está ubicada en la sexta región, en la provincia Cardenal Caro, cerca de Pichilemu. Y nada. Thank you. chileno, nacido y criado en Chile, un instrumento especialmente para el canto al huevo, muy arraigado también en nuestro país. También entra a la curiosidad de muchos jóvenes interesados en el canto al divino y el canto al humano. La guitarra, que ustedes conocen, en muchas casas hay una guitarra, en todas partes hay una guitarra, pero los que saben de música, la guitarra convencional, es diferente a esta guitarra. Esta guitarra tiene una afinación traspuesta, en este caso es la variante de tercera arte. Esta afinación fue recogida por don Honorio Quila de la comuna de San Pedro, Loica, y yo se la aprendí a Santos Rubio, entregada a Santos por Honorio Quila. La densidad de las cuerdas es diferente a la afinación convencional. Voy a cantar un verso diferente al fundamento que cantó la Ema, con una parábola que muchas veces todos nos identificamos con la parábola del hijo pródigo. Todos somos pródigos en algún momento, de repente, cuando entramos en confía y qué sé. Pero este verso no es original, es de la tradición. Tiene algunas asonancias, pero yo lo canto tal cual como lo recogí, para que ustedes sepan. Vamos a ver. La melodía que voy a hacer es la variante de la pajarera en este momento. Puedo mostrar tres melodías en este verso. Voy a hacer una que es, no le sé el nombre, también es de Honorio Quila. Que va a ser esa primero en realidad. Y después una tercera melodía que se llama La Madre Quina. Hecha con nosotros. Está hecha con nosotros, según los años. Entonces, en el verso, yo trato, según yo, mi modo de pensar, trato de hacer todo lo bueno para ir haciendo desaparecer lo malo. ¿Me entiendes? Ustedes lo van a escuchar y lo van a analizar. Y lo voy a hacer por una melodía que le llamamos nosotros, que es de la tradición, que se llama la repetía. ¿Me entiendes? Porque se repiten dos frases en la décima cantando. Esta afinación se llama transpuesta común por dos. Yo se la aprendí a mi papá hace harto tiempo. Cuando yo tenía poquitos años, mi papá cantaba todas las noches en la casa a la hora de oración, cantaba y tocaba y cantaba, y uno 5 años miraba, 6 años mirando, y después se va enamorando del canto. Y transpuesta común por dos. quisiera ser la luz para vencer la oscuridad. Yo quisiera ser la luz para vencer la oscuridad. Quisiera ser la verdad, la que predico Jesús, la que predico Jesús. Quisiera llevar la cruz para aliviar el dolor. hecho, una de las últimas instancias que pudimos participar fue cuando vino el Santo Padre, que no hace mucho, ahora recién en enero, pudimos cantar a la multitud, a algunos cantores, menos yo con Francisco Astorga, en el Parque O'Higgins, ante toda esa multitud de gente, a las 7 de la mañana. Juan Pérez Ibarra cantó por acá en la Universidad de Chile, y así sucesivamente. O sea, estamos presentes. ¿Dónde cantamos? Cuando muere un niño de 0 a 7 años, se le canta a lo divino. Muchas veces hay gente que dice, se le cantaba a lo divino. No, todavía se le canta. Resulta que a veces la familia que pierde un ser querido de esa edad no sabe que hay cantores, o no sabe que se les canta, o no hay cantores a la mano y simplemente no se le canta. Pero sí, donde hay gente que tiene el conocimiento, se le canta. Y hoy día tenemos una ganancia que no es de la tradición, pero ya la incorporamos, es cantarle a lo divino en velorios de adultos. Que precisamente nosotros después de aquí nos vamos a la comuna de San Antonio a cantarle un velorio a un adulto. Y tenemos las vigilias, o sea, perdón, las novenas originarias de canto a lo divino. Por ejemplo, una voy a nombrar, la Virgen del Carmen, de las más cantadas, la Virgen de la Merced, San José, San Cayetano, San Sebastián, y así sucesivamente. ¿Por qué novena? 8 días antes la familia reza la novena, que cada día tiene un día para rezarla, y el noveno día con canto a lo divino. Ahí está lleno de novenas originarias. La sexta región, la metropolitana, costa también, lleno de novenas originarias. Y las vigilias. Acabamos de cumplir 41 años de canto en el Templo de Dios Maipú, 41 años de canto en el Santuario Lourdes, que gracias tenemos la fortuna de haber sido pioneros y haber asistido los 41 años, donde yo tenía 11 años, ya tengo 52, sin saltarse ningún año. Y proponerlo también, pero Dios ha querido que esto se haga. Y la vigilia, y también tenemos la liturgia, la Santa Misa, en décimas. Liturgia también. Sí. Yo quiero decirle a ustedes que el año recién pasado, que es 2017, nosotros, la familia Madariaga, por todo lo que hemos hecho durante una largo tiempo, sobre el canto a lo divino, sobre el canto humano, sobre la valla, sobre todo lo que concierne al canto a lo poeta, que se llama en Chile. Y hemos trabajado nosotros difundiendo este arte desde Arica hasta Punta Arenas y también en algunos países americanos vecinos. Hemos llegado hasta Centroamérica mostrando este arte que también está difundida en la parte humana en varios países latinos, y realmente fuimos nominados a la familia Madariaga, tesoros humanos vivos. Saben ustedes que por intermedio del Consejo de la Cultura y la UNESCO, el Consejo Internacional, lo mencionaron como tesoros humanos vivos. No lo pueden demoler, chicha. Sí. Septiembre pasado, un alumno nuestro nos postuló al premio Margot Loyola y también fue el premio Margot Loyola que se hacía por segundo año. Y también fuimos nominados nosotros ahí como claro, en el área de formación. De hecho, en el Tesoro Humano Vivo, la EMA se ha convertido en el Tesoro Humano Vivo más joven del país y tal vez del mundo ante la UNESCO. Porque siempre la gente ya son adultas y mayores, ya a los 15 años ha recibido esa nominación. Entonces, uno siempre está haciendo cosas sin esperar que esto lo premie. Nosotros nos postulamos a esto. Es que un alumno lo postuló y gracias a Dios se ganó esta. Fueron muchas las postulaciones que hubieron y dentro de eso mucho estaba el nombre de nosotros. Y gracias a Dios ganamos. Y fuimos evaluados. Nos sentimos feliz, contento y gana yo a mis 83 años de seguir trabajando en beneficio de nuestro arte, que es la décima, que es la cuarteta, tanto a lo divino como al humano, y la improvisación que es la valla. Quisiéramos... ¿Papá? Sí. Faltó a él. Dígame. Sí, por eso ando yo. En el canto a lo divino, esto mismo que se hizo acá, bueno, que es una muestra, mi papá y mi tata se sacaron el sombrero y la chupalla, ¿cierto?, para cantar a lo divino. cuando se hace el ritual del cántaro divino, no se aplaude. Sí, no se aplaude. Porque el cántaro divino en sí no es un espectáculo hacia la comunidad. Se hace un semicírculo en torno a la imagen a la que se le canta, y la imagen es la que completa el círculo. Y ese círculo se llama fidelidad. Fidelidad, que es como el anillo de compromiso. Sí. Nosotros hicimos una deferencia de mostrar este canto divino ante ustedes, pero el canto divino no es para muestras de canto divino, es para cantarlo de verdad. No se lleva a los escenarios, se canta cuando se necesita hacer oración. Y nosotros cantamos de espalda al público. El que quiere escuchar, escucha y medita y ora con nosotros. Pero no es un espectáculo que se aplaude como si era. Sí, muy buena la sugerencia. Y los tres versos a lo divino que mostramos aquí fueron más o menos sacados del Nuevo Testamento. Sí, Nuevo Testamento. Pero también nosotros hacemos versos del libro del Génesis a todo el Antiguo Testamento, bíblicamente, tenemos versos por todos esos fundamentos. Ya, hacemos el punto aparte, damos vuelta a la página y dejamos el canto lo divino hasta aquí, a excepción que quede alguna pregunta. A lo mejor puede ser al final. Hagamos para el final la pregunta. Ya. Y nos cambiamos al canto a lo humano. Entonces, que Dios nos perdone y os pille confesado, y nos cambiamos al canto a lo humano. Diferente. Cuando vean una foto cantando con sombrero, diciendo, está cantando lo divino, está cantando lo humano. Está cantando lo humano, acá esa deja, por mención de respeto, todo es escapulario. El canto humano nace al día siguiente del canto lo divino. Van de la mano, no podemos odiar. Es todo lo que no es religioso, todo lo que no es oración. La estructura es la misma. La estructura, el verso es lo mismo, las décimas son las mismas, las mismas en la temática, o sea, en la forma de hacerse. También, pero el contenido es diferente. El contenido es distinto, la ocasión es distinta. El canto a lo humano es para alegrar el almanaque, es como para fiesta, para acontecimientos, historia también, versos por amor, que es un tema de la contingencia pasado, presente y futuro. Nunca bajar de lado. El segundo evento siempre está en todos los tiempos. El amor. ¿Cierto? Amor fino, amor extrajalario, amor hortelano. Y el amor astronómico, usted no había escuchado ese tipo de voz. ¿Ah? ¿Y sabes por qué el hombre va vinculando a la mujer con los astros, con las flores? Cuando hortelano. La compara con las flores, es un amor hortelano. Cuando la compara con los astros, con las estrellas, con la luna, el pez, con el lucero, es un amor astronómico. Sí. Porque, ¿quién no sabe? Que el hombre se enamora por la vista y la mujer por el oído. ¿Está bien eso? El hombre, a la mujer le gusta que le digan cosas bonitas y la mujer quiere escuchar cosas bonitas. Entonces, el hombre, la vista lo hace enamorarse. Le gusta ver cosas bonitas. Y la mujer escucha el oído de escuchar cosas bonitas, y de ahí viene, digamos, la multiplicación de la gente y de alguien. Y nosotros también. Ya, ella, quiero invitar a la Eva, aparte que está muy resfriada. Sí. Tomando, limón con miel. Sí, es aguardiente puro, ¿con quién? Con ron. Ustedes saben que el otoño hace muy poquito, sí, que entró y empezó a hacer frío por allá en la costa. Y como yo soy desobediente, no me pido. Y como nos llega a la casa, se queda afuera, así que se resfría. Ya. ¿Puedes hacer un verso tú que tienes por la contaminación? En la melodía que quieras, como quieras. ¿Puedes mover un poquito el micrófono que llegue más o menos cerca del puente? Este verso es educativo, diría yo, para que la gente aprenda y vamos dejando de a poco, de contaminar nuestro aire, nuestra tierra, nuestra agua, nuestro todo. Es de la autoría de mi tata, y la verdad es que en cada ocasión en la que se me da de cantar, yo lo canto, porque siempre hay un oído diferente en el público y siempre hay algún oído entre tantos que lo lleva al cerebro y lo lleva hacia la acción. Así que espero. Espero que lo mediten, lo reflexionen, porque es un verso que sirve para mirarse al espejo un poco y pensar si es que lo estamos haciendo bien o mal. Allá. Thank you. que hago yo, porque yo estoy siempre ejercitando mi mente, haciendo versos, tanto a lo divino como a lo humano. Y tengo otros versos que les voy a mostrar, que es, miren ustedes, un verso diferente al que cantó Emma. Este verso se llama El Fundamento por las riquezas y bellezas de nuestro Chile. Ustedes saben que Chile tiene mucha riqueza y tiene muchas bellezas. Y la cuarteta lo dice todo, la cuarteta del verso es la última línea de cada décima, a excepción de la despedida, que es un agregado del verso, que dice la cuarteta así. Ustedes en el verso va a irse mostrando la cuarteta. Chile tiene muchas minas, de oro y plata reluciente, vino, chicha y aguardiente y borracho en la cantina. Todo eso son riquezas de nuestro Chile. Todos los dichos son muy sabios para mí, todos. ¿El autor? Y, a ver, hay un dicho que se llama agua y viejo pato tierno. Oye, ¿han escuchado este dicho? ¿Saben a qué se refiere, no? ¿Pero el significado lo conocen? Sí. Ya, cuídense, por favor. ¿De quién es ese verso? Este verso parece que lo hicieron entre dos personas. Ah, no sé. Sí, lo hizo entre Abel Manzanilla y Domingo Contigo. No es mío, por no, supuesto. No, no, no, no, que eso así. Ya, vamos a ver así. No, no me arreglen, ¿no? Una vieja enamorada. Una vieja enamorada me dio un beso en el cogote. Yo creyendo que era mote le pegué una langüetía. Me di la mansa palmante a aquel amargo engaño. Si es cierto que estoy vieja, pero el chalqui no me gusta. Y era una cabra robusta de no más de 21 años. Visiones y candelillas, una bonita chiquilla con un rico olor a mujer. Cabrita tiene que ser porque rico es pasto tierno. ¿Acaso me llega el perno por un posible arrebato? Con gusto yo cambio el rato por los 20 años de infierno. De no más de 17, de no más de 17, pero jamás de a 90. La mujer que se envejenta más es el río que ve. A mí me gusta el catete fresquito y adorador, eso que tiene dulzor a gloria y a golosina. Esa es la droga divina que me recetó el doctor. Las niñas jóvenes son florcitas que están cuajando, chispas que quieren saltando incendiar mi corazón. Quiero tener un bombón de esos que quitan el sueño, que tenga lindo diseño, buenas curvas y buen trato. Más que yo quede para el gato, para el muñeco navideño. Al fin en tierra derecha, al fin en tierra derecha, si es que una cabra me liga, me bastaría una ortiga para que se paren las mechas. Si yo tuviera una flecha, las casaría por ciento, más me iría a los conventos para guiar las mansitas. No importa que las monjitas me mataran a tormento. Con cariño para ustedes y para la gente. Y hacemos otro punto seguido en este caso, que nace del verso hecho, lo que es la improvisación, lo que es la décima improvisada. Esto que hacemos aquí, todo retenido de memoria, lo está hecho, mi hermano, está en la memoria, está aprendido. Pero la décima se puede improvisar y como existimos los payadores, improvisamos ante ustedes. Como dicen los centroamericanos, los reventistas, trovadores. O trovadores. Nosotros acá en Chile, Argentina y Uruguay somos payadores, pero en el resto de los países de América donde está la décima y son trovadores o reventistas. Sí. A ver, ¿a quién le puedo hacer una décima yo? ¿Tienes uno o dos chicos que he usado para poder elegir el octosílabo? Si no, octosílabo, yo lo vengo. De base. ¿A quién quisiera que yo cantara? Anoche yo tuve un sueño. Anoche yo tuve un sueño. Lo que mi mente hoy día narra, ahora que estamos juntos, lo que mi mente hoy día narra. el contrapunto. Querías el contrapunto. Difícil no tiene, ¿no? Y fácil tampoco.